siguiente asunto del que vamos a hablar yo creo que tiene un interés extraordinario, porque un grupo internacional de científicos ha conseguido descubrir dos anticuerpos que revelan por primera vez, un punto débil en el VIH, el virus del SIDA, lo que podría conducir a la creación de una vacuna eficaz contra esta enfermedad autoinmune. Los expertos de la Iniciativa Internacional para la Vacuna contra el SIDA y otras instituciones analizaron la sangre de 1.800 pacientes infectados por el virus e identificaron dos anticuerpos, PG9 y PG16, que podrían neutralizarlo. Estos anticuerpos son, al parecer, los más potentes que se han conocido hasta ahora, o de los más potentes, y actúan sobre la proteína GP120, que es la que utiliza el VIH para infectar las células sanas. Dennis Barton, director científico del Instituto de Investigación de Scripps en California y coautor del estudio que publica la revista Science, afirma que es sorprendente la potencia de estos anticuerpos y además llega a decir algo bastante contundente, y es que confía en haber dado con la clave para que la vacuna tenga éxito. José Alcamí, coordinador de la Red Española de Investigación del SIDA y director del Laboratorio de Inmunología, de Inmunopatología del SIDA del Instituto Carlos III de Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, aunque la noticia desde luego parece altamente interesante, pero quizá convendría matizar, ahora entraremos en detalles, ¿no? Que no hay que echar las campanas al vuelo, que esto no está hecho y que posiblemente todavía quede un largo trecho para conseguir esa vacuna. Sí, así es sin duda un paso importante, es un hallazgo muy de gran interés, pero queda mucho por hacer todavía. Porque claro, a la hora de plantear estas cuestiones, uno siempre tiene la sensación de que se pueda bajar la guardia, y desde luego es lo último que hay que hacer cuando hablamos de SIDA, ¿no? Efectivamente, eso sí es un mensaje que siempre hay que dar. Nosotros decimos que un paso adelante en tratamiento a veces son dos pasos atrás en la prevención. Las personas pueden tener la falsa percepción de que el SIDA es ya un problema resuelto, cosa que no es verdad. Y por lo tanto las medidas de prevención, especialmente la transmisión sexual del virus, deben ser tomadas siempre. Lo que sí podemos decir, doctor Alcamí, es que el SIDA ha dejado de ser una enfermedad mortal. Sí, el SIDA ha dejado, con un matiz, el SIDA ha dejado de ser una enfermedad mortal para aquellos pacientes que disponen de un tratamiento. Uh-huh. Entonces disponemos de un tratamiento eficaz, un tratamiento muy eficaz, que hace que un paciente que tome de manera correcta, rigurosa el tratamiento, tiene una esperanza de vida de prácticamente igual a la de un paciente no infectado. Pero, digamos, habría dos matices que hacer. Uno es que si el paciente no realiza el tratamiento adecuadamente, y es un tratamiento para toda la vida, no es un tratamiento como un ciclo de antibióticos que sea unas semanas o unos días, sino que es para toda la vida, el virus vuelve a replicarse. Y el segundo aspecto muy importante a no olvidar es que, desgraciadamente, en los países más pobres, en los países en vías de desarrollo, que son los más afectados por el SIDA, este tratamiento no está disponible para todos los pacientes que lo necesitan, y en estos países, sobre todo del África subsahariana, el SIDA sigue siendo una epidemia devastadora. Por lo que se refiere a los que somos más afortunados, el llamado primer mundo, podríamos decir que el SIDA ha pasado de ser una enfermedad mortal a una enfermedad crónica. Efectivamente. El SIDA realmente hace 20 años era una sentencia de muerte diferida, ¿no? Pero hoy podemos decir que gracias a los tratamientos actuales el virus es capaz de ser contenido y afortunadamente los pacientes infectados sobreviven muchos años. Bueno, pues desde luego las cifras son de lo más contundentes. Desde que empezó todo este asunto del virus del SIDA, han sido más de 25 millones de personas en todo el mundo las que han muerto a consecuencia de ella, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que actualmente hay más de 33 millones de personas infectadas por VIH, o sea que esto no es ninguna tontería. No, además son cifras pavorosas en números absolutos, pero también hay que pensar que, por ejemplo, hay países sobre todo el cono sur africano, ¿no? De Sudáfrica, Botswana, Mozambique, Tanzania, en los que hasta el 20% de la población está infectada. Es algo terrible, es decir, uno va por la calle en Johannesburgo y de cada cuatro personas que se cruza, por probabilidades, una está infectada por el virus del SIDA, y la mayoría no tiene acceso a tratamiento. Es decir, que existe además esa concentración en determinados países que está realmente destruyendo la población y la economía de esos países. Ustedes son investigadores y bastante tienen con investigar, pero yo no sé si es fácil asimilar precisamente lo que usted acaba de decir, ¿no? Que haya lugares en el mundo donde la gente muere, mucha gente muere por el SIDA, cuando, por ejemplo, en España o en Madrid, en Nueva York o en París o en Londres eso no ocurriría. Sí, es realmente muy muy duro. Es curioso que muchos investigadores en los últimos años nos hemos, digamos, focalizado o hemos desarrollado colaboraciones con grupos en países africanos, ¿no? Entonces, yo creo que como un poco diciendo, bueno, realmente donde está ahora la gran batalla es ahí, ¿no? Y para nosotros es algo muy muy duro, muy impresionante, pero yo creo que es necesario que seamos conscientes, digamos, de la urgencia por encontrar soluciones definitivas, ¿no?, a esta enfermedad. Bueno, pues vamos al motivo de esta entrevista, que ha sido este trabajo coordinado por el director del Scripps de California, uh-huh, Dennis Barton. ¿Podemos decir, profesor Alchemy, que el virus del VIH ya no es invencible? Bueno, este titular no, sí, es mío, me lo he encontrado documentándome para esta entrevista. Sí, sí, parecido impactante, ¿no? Sí, es un buen titular. También ha habido otro titular, yo creo que es un poquito más ajustado, es que se ha encontrado un talón de Aquiles del virus, ¿no? un punto débil. Es cierto que, digamos, ha encontrado un talón de Aquiles, es decir, el virus ya no es invencible. Sin embargo, hay que recordar que lo que nos es un paso muy importante, no le quiero quitar ningún mérito, pero lo que es importante es conseguir la flecha que alcance ese talón, ¿no? Y ese, para poder matar al virus, y ese es un poco el desafío que ahora tenemos delante de nosotros. También llama poderosamente la atención, ¿no?, esas declaraciones de Barton diciendo: confía en haber dado con la clave para que la vacuna tenga éxito. Dennis Barton, yo he leído otras declaraciones suyas en las que, bueno, ha puesto un poco más de moderación en el hallazgo, ¿no? Sin duda, es un hallazgo muy importante, es un hallazgo nuevo, y nos indica ese punto débil del virus, nos lo señala. Pero hay que ser cautos, yo diría, por dos motivos. El primero es porque este virus nos sorprende siempre, ¿no?, por su gran capacidad de adaptación, su gran capacidad para evadir nuestros mecanismos de defensa contra el virus, ¿no? Y luego no hay que olvidar que estos dos anticuerpos se han aislado, se han conseguido a partir de un paciente que estaba infectado. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que, a pesar de que son dos anticuerpos con una enorme potencia para bloquear el virus del SIDA, el virus de ese paciente ha conseguido escapar al control de esos anticuerpos. Es decir, que el virus puede encontrar ventanas o puede encontrar vías alternativas a pesar de la presencia de los anticuerpos. Es decir, el paciente al que se han aislado esos anticuerpos no está curado de la infección, sino que tiene la infección todavía, ¿no? Entonces eso siempre nos tiene que dar una cierta, digamos, ser un poco prudentes a la hora de lanzar las campanas al vuelo muy deprisa. Pero sin duda es un gran descubrimiento y es muy importante para el futuro diseño de una vacuna. Precisamente hay que... Quería llegar yo. Estos dos anticuerpos, que además han sido detectados en un paciente, como usted dice, infectado, ¿los tenemos todos o simplemente surgen en aquellas personas que tienen este virus? Solo surgen en pacientes que están infectados por el virus del SIDA, no son anticuerpos naturales que tengamos, sí, todos, y lo que es, digamos, más importante es que son absolutamente excepcionales, es decir, no existe este tipo de anticuerpo en la gran mayoría de pacientes infectados. En el estudio de Dennis Barton se han estudiado 1.800 pacientes y solo se han encontrado en uno de estos pacientes. Previamente en la literatura hay descritos 6 anticuerpos que tienen características, lo que llamamos de amplio control o amplia neutralización del virus, pero 6 después de estudiar miles y miles de pacientes. Es decir, son anticuerpos excepcionalmente raros y que son producidos por muy pocos pacientes. Un poco el desafío que ahora tenemos es conseguir una vacuna que provoque ese tipo de anticuerpos tan eficaz en todos aquellos sujetos que son vacunados, ¿no? Entonces son anticuerpos muy excepcionales. Pues va a ser verdad, profesor Alchemy, que la naturaleza es sabia, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que esto es como si la naturaleza, el cuerpo humano, nos estuviera dando una pista de lo que se necesita para curar esta enfermedad. Efectivamente, es una reflexión que muchos investigadores hacemos. De hecho, lo que nosotros intentamos, ¿no?, yo, mi grupo y otros muchos, es comprender cómo funciona el virus, porque pensamos que ese es el espejo que nos va a dar las pistas para saber qué tenemos que hacer para acabar con él. Entonces estudiamos de alguna forma el enemigo, ¿no?, de una manera muy detallada, y esto en un momento dado nos puede dar indicaciones, nos puede dar buenas preguntas para poder controlar el virus. ¿De qué depende, por cierto, la potencia, la virulencia de un virus? La virulencia en general de un virus depende de su capacidad de transmisión, es decir, los virus que se transmiten con mucha facilidad afectan a mucha a una población elevada, y luego depende, una vez que han infectado a un individuo, de lo que llamamos factores de virulencia o factores, digamos, malignos o factores de agresividad, y eso esencialmente depende de su capacidad para destruir células, ¿no? Cada virus infecta determinadas células, por ejemplo, el virus del SIDA infecta las células del sistema inmunológico, el virus de la gripe infecta las células del epitelio respiratorio, el virus de la rabia afecta al sistema nervioso, y cuando matan esas células es cuando nos producen el daño en el organismo. Otros virus que se transmiten muy bien, pero que, bueno, producen una lesión celular menor, pues son virus más benignos, ¿no?, en ese sentido. Incluso utilizan todo tipo de artimañas, si se me permite la expresión, ¿no? Como comentábamos antes, en el caso del SIDA, lo que hace el virus es actuar sobre una proteína en concreto para infectar a las células vecinas, a las que están sanas. Sí, el gran desafío, digamos, como seres vivos, ¿no?, de los virus, es ellos no pueden multiplicarse fuera de un organismo, no pueden multiplicarse y procrear, por así decirlo, fuera de una célula. Entonces el gran desafío de todo virus es adaptarse a una célula determinada, y una de las formas de adaptación es la entrada. Entonces la entrada utilizan proteínas que nuestras células tienen para otras funciones, se han adaptado a lo largo de la evolución, digamos, para aprovechar nuestro propio sistema en su beneficio. Y los mecanismos que tienen son extraordinariamente sofisticados, ¿no? Y bueno, no dejan de sorprendernos, ¿no? Cualquier virus no deja de sorprendernos cuando lo estudiamos a fondo. Y ahí está la clave, como usted bien decía, ¿no? Comprender cómo es el virus, cómo actúa, cuál es su estrategia, por así decirlo. Exacto, porque si comprendemos bien cómo funciona, cómo ha conseguido adaptarse, podremos diseñar medicinas para bloquear ese paso, por ejemplo, la entrada, como se ha hecho, o podemos potenciar nuestro sistema inmunológico para que produzca los buenos anticuerpos y la buena actividad para controlar al virus. Es un poco, ese es el conocimiento del enemigo, el conocimiento de la biología de un virus que ha evolucionado durante muchos miles de años al lado de nuestras células y que se ha adaptado muy bien a la infección. ¿Y dónde está el momento en el que el virus empieza a actuar? Porque, como usted decía, está latente durante mucho tiempo, no pasa absolutamente nada, y en un momento dado, pues resulta que ese virus puede llegar a matarnos. Sí, hemos también descubierto cosas nuevas, ¿no?, en los últimos años. Teníamos esa idea de que al principio el virus estaba muy latente en el paciente infectado, y no es así. Hoy sabemos que desde los primeros días el virus se multiplica a una velocidad, sobre todo en las dos o tres primeras semanas, a una velocidad muy muy alta en un paciente infectado y muy agresivo, y de hecho destruye ya un gran número de células. Después de ese ataque, ¿no?, devastador de los primeros días, se produce un valle de replicación, es decir, el virus se replica mucho menos, pero continúa siempre multiplicándose en el paciente infectado, y poquito a poco va destruyendo nuestras células. Es decir, el virus inicialmente tiene una estrategia que llamamos de guerra relámpago, ¿no?, de destruir un gran número de defensas. Luego el sistema logra controlar al virus, logra controlarlo no al 100%, pero sí en una gran medida, y entonces el virus utiliza una estrategia que podemos llamar de guerra de guerrillas, ¿no?, o sea, de ocultarse, de salir, de infectar otras células, y poco a poco va destruyendo el sistema, ¿no? Es decir, que el virus es también capaz de adaptarse a los distintos mecanismos que nosotros tenemos para luchar contra él, y eso, bueno, es terrible, o sea, eso es bastante, en fin, bastante preocupante cuando uno lo estudia, pero bueno, también es fascinante, ¿no?, como problema científico, el intentar entender esto. Evidentemente, porque me imagino que es una estrategia que utiliza el virus, ¿no?, para su propia pervivencia y para llegar a su objetivo, pero el científico, el investigador, también puede intentar esto, es decir, si no puedo matar, entre comillas, al virus, voy a ver si puedo engañarlo. Sí, o puedo atenuarlo. O puedo atenuarlo. Manera, ¿no? Puedo conseguir que no sea tan agresivo. Efectivamente, hay también estrategias, ¿no?, estas están menos desarrolladas, pero de proteger el sistema inmunológico. Es decir, hay un caso interesante, los chimpancés, por ejemplo, están infectados también por el virus del SIDA. De hecho, probablemente son la fuente de infección en humanos, ¿no?, en un momento dado. Y sin embargo, los chimpancés, la evolución de la enfermedad es mucho más lenta. De hecho, muy pocos chimpancés está documentado que mueran por el virus. Entonces, entender esa diferencia, por ejemplo, sería muy importante, ¿no? Porque un chimpancé infectado por ese virus no muere y, en cambio, al hombre nos ataca con tanta agresividad, ¿no? Eso es una vía de investigación también abierta que es muy, muy, muy interesante. Incluso también porque algunos humanos parece que tienen cierta capacidad para combatir a este virus, ¿no? Efectivamente, eso es muy interesante. Hay un porcentaje muy pequeño de pacientes, un 1% quizás, que son los que llamamos pacientes controladores del virus o pacientes de evolución muy lenta de la enfermedad. Y en estos pacientes se han descubierto mecanismos genéticos y mecanismos inmunológicos que les protegen, entre comillas, de no de la infección, sino de que ese virus sea más agresivo en el organismo, ¿no? Entonces, el estudio de estos pacientes es muy importante. De hecho, en la investigación que se hace en España, dentro de la red de investigación en SIDA, hay un proyecto muy importante que intenta, en estos pacientes que generosamente han donado su sangre para que podamos estudiarla, encontrar cuáles son esos factores que nos protegen frente a la progresión del virus. Si identificamos algunos de esos factores, tenemos una excelente herramienta para diseñar fármacos o para potenciar esa resistencia natural que tienen este grupo tan pequeño de pacientes. Y este es un proyecto que está ahora en marcha y del que esperamos obtener resultados interesantes. Volviendo al asunto de la vacuna, del que desde luego se habla mucho porque es lo deseable, ¿no?, llegar a ese momento, pero ¿sería una vacuna preventiva o una vacuna terapéutica o ambas cosas? Idealmente debería ser las dos. Es decir, una vacuna de este tipo, el objetivo más difícil y más ambicioso es la vacuna preventiva. El motivo es el poder de alguna forma prevenir o impedir la infección de nuevas personas. Y por otra parte, el que, sobre todo en los países en los que los tratamientos no son accesibles, poder vacunar a la población e impedir así la transmisión devastadora que se está produciendo. Sin embargo, no podemos excluir que una vacuna que sirva como vacuna preventiva, por ejemplo, que induzca este tipo de anticuerpos que se ha descrito, si consiguiéramos que, como le he dicho antes, los pacientes no producen este tipo de anticuerpos. Bien, si ahora un paciente está infectado y nosotros lo vacunamos con una vacuna que produce este tipo particular de misiles antivirus, quizás sean capaces de controlar la infección. No creo que sean capaces de eliminar el virus, pero si pudieran ayudar a controlar la infección hasta el punto de poder quitar el tratamiento en los pacientes infectados, sería un avance extraordinario. Y eso es un poco la esperanza que tenemos. Sin tratar de establecer paralelismos, porque evidentemente y afortunadamente no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero parece que hay un aspecto en el que coinciden, ¿no? Me refiero tanto al VIH como al virus de la gripe, y es en lo rebeldes que son. Sí, tienen puntos comunes y tienen puntos distintos. Puntos comunes, por ejemplo, es la variabilidad que tienen. Son virus que cambian, mutan muy constantemente. El virus del SIDA mucho más que el virus de la gripe. Pero tienen una diferencia, vamos, dos diferencias muy importantes. Una, que el virus de la gripe afortunadamente no es un virus que mate al 95% de la población que infecta, como es el virus del SIDA, ¿no? Pero la otra diferencia es que el virus del SIDA tiene un mecanismo que es una especie de un mecanismo que no tiene el virus de la gripe y que le hace muy resistente a la respuesta inmunológica y hace muy difícil obtener la vacuna. Este mecanismo, además de la variabilidad, es el hecho de que el virus se rodea de una especie de escudo antimisiles que impide que los anticuerpos accedan, ¿no? Y eso es lo que hace fácil obtener una vacuna contra el virus de la gripe, porque no dispone de ese mecanismo, y sin embargo el virus del SIDA dispone de un mecanismo que esconde, digamos, la diana de los anticuerpos que inducen las vacunas. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Es la gran diferencia que hace tan difícil obtener una vacuna contra el virus del SIDA. Bueno, por lo que se refiere a lo que tenemos aquí más cerca, que es el Instituto Carlos III, ¿por dónde están ahora mismo, por dónde van, profesor, las líneas de investigación que están manteniendo ustedes? El Instituto trabaja en distintos frentes, por así decirlo. Por ejemplo, nosotros coordinamos, y esto es una iniciativa importante, la Red Nacional de Investigación en SIDA, que agrupa 38 hospitales y laboratorios. Y esto en los últimos años nos ha permitido coordinar muy bien la investigación sobre el SIDA en nuestro país. Hay un grupo muy potente en el Centro Nacional de Epidemiología que estudia la evolución de la enfermedad en pacientes infectados, que es el que dirige la doctora Julia del Amo, y luego en el Centro Nacional de Microbiología estamos cuatro grupos que trabajamos en infección por VIH, y hay grupos que trabajan en estudiar la evolución del virus en los pacientes, cómo funciona ese virus a lo largo del tiempo en los pacientes. Nosotros trabajamos más en el estudio de los factores de virulencia, es decir, aquellos mecanismos que hacen al virus tan agresivo, y otros compañeros trabajan más pues en el campo de las respuestas inmunológicas. De todas maneras, como hemos logrado integrar muy bien la investigación en la Red Nacional de Investigación en SIDA, por ejemplo, todos los descubrimientos que nosotros hacemos, los pequeños descubrimientos, enseguida repercuten en otra investigación. Entonces, por ejemplo, algunas cosas que hemos hallado los grupos del instituto están ayudando a, digamos, a generar prototipos de vacunas, ¿no?, que estamos evaluando y veremos qué es lo que nos dan. Es decir, yo creo que estamos contribuyendo en nuestra medida a resolver el problema, ¿no?, con todos nuestros colegas del resto del mundo. Porque aquí toda ayuda y todo apoyo y todo arrimar el hombro es poco, ¿no? Pues sí, sí. Además es un problema muy muy grave. Es decir, quizás nosotros tenemos la percepción de que en nuestro país, ¿no?, de que en España la infección por VIH no es un problema real, y no es cierto. Es decir, sigue infectándose mucha gente todos los años, más de 2.000 personas al año se infectan. Supone un coste muy importante en fármacos para el tratamiento de todos los pacientes, y los fármacos a largo plazo siguen teniendo efectos secundarios. Entonces, es un problema todavía importante en nuestro país, pero es un problema que ya sobrepasa nuestras fronteras, y yo creo que tenemos el compromiso nosotros como científicos y yo creo que un poco todos en la medida que podamos conseguir que esta infección no sea tan devastadora en los países, sobre todo pobres, los países en vías de desarrollo. Sin duda, quedémonos con una parte positiva de toda esta historia tremenda que es el SIDA. Vamos, que me imagino yo que será así, usted confírmemelo o desmiéntamelo. Tanto estudio durante tanto tiempo sobre este virus, me imagino que habrá ampliado muchísimo los conocimientos, ¿no?, de los investigadores. Muchísimo. Yo siempre digo, y es algo que a veces molesta a mis colegas, que el virus del SIDA es el mejor conocido de todos los virus. Y es cierto, es decir, realmente sabemos mucho de él. Y además yo quisiera también decir que la investigación sobre el virus del SIDA no se restringe solamente a esta enfermedad, porque todo lo que hemos encontrado ha sido muy útil, por ejemplo, para tratamiento de cáncer, para tratamiento de enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes. Es decir, la ciencia tiene muchos canales comunicantes, ¿no?, y muchos datos que se descubren en un ámbito, o muchas técnicas que se desarrollan en una investigación, sirven para cosas que no imaginábamos que pudieran servir. Y yo creo que en ese sentido la investigación sobre el SIDA en estos últimos 25 años ha sido una locomotora científica, ¿no?, para toda la ciencia. Incluso para establecer cierta correspondencia, cierta relación entre, por ejemplo, el SIDA y el cáncer. Sí, efectivamente. También hay pacientes, esto es algo que se está detectando también ahora, los pacientes con infección por el virus del SIDA tienen una frecuencia algo elevada, más elevada que la población general, de algunos tumores. Y entonces, bueno, eso nos ayuda a comprender por qué aparecen esos tumores, ¿no? Es decir, si logramos entender por qué el virus del SIDA hace que aparezca con mayor facilidad un cáncer de colon, por ejemplo, nos puede dar una pista también para los pacientes que no están infectados, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una investigación muy pluridisciplinar, muy de interfase que se está realizando. Porque, por ejemplo, el más conocido, el sarcoma de Kaposi, no deja de ser un cáncer, ¿no?, un tipo de tumor. Es un tumor, y es un tumor además muy, muy específico de los pacientes infectados con el virus del SIDA. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay infección por otro virus además, que es el herpes 8. Entonces, cuando ocurren los dos, la coinfección de los dos virus, se desarrollan sarcomas de Kaposi. Esto, claro, era un mecanismo desconocido hasta que se estudió en los pacientes afectados, ¿no?, por este tipo de sarcoma, y nos ha enseñado mucho sobre cómo se produce este tipo de tumores, y nos ha ayudado a entender cuáles son los factores tumorales que permiten su desarrollo. Es decir, yo creo que eso es una de las cosas más yo diría más interesantes de este oficio, ¿no?, que es un oficio duro y un oficio humilde, es el digamos poder poner en conexión, poder comprender una serie de cosas que no nos habíamos planteado. Nosotros en el laboratorio, algunos de los aspectos que hemos descrito, que hemos conocido sobre el virus del SIDA, por ejemplo, están siendo útiles para diseñar dianas en algunos cánceres, ¿no? Y eso, pues, una cosa que yo nunca había imaginado que podría trabajar en esto. Es decir, que la ciencia es ese árbol que tiene unas raíces comunes y un tronco común, ¿no?, del cual salen descubrimientos que son útiles para muchas enfermedades en nuestro caso. Bueno, duro y humilde tal vez, pero apasionante también, sin sí, duda, el trabajo es que hacen ustedes. Sí. Y absolutamente útil, fundamental. Esto conviene que la sociedad lo tengamos en cuenta, ¿eh? El trabajo de toda esta gente, de todos estos profesionales, muy cualificados, por otra parte. Bueno, podríamos terminar diciendo que optimistas, pero cautos, ¿no? Sí. Digamos que nos hemos estrellado muchas veces dando fechas para tener una vacuna contra el SIDA. Yo creo que dar una fecha nunca debe darse, ¿no? Ni en política, pero desde luego no en ciencia. Y yo creo que es un descubrimiento importante. Sobre todo nos ayuda a comprender muy bien el virus, y yo creo que define ese talón de Aquiles, ¿no? Y entonces nos va a permitir diseñar estrategias para conseguir las flechas que alcancen ese talón. Pues ojalá esas flechas se consigan cuanto antes para acabar, si es posible, y de una vez por todas con esta enfermedad que es el SIDA. José Alcamí, coordinador de la Red Española de Investigación del SIDA y director del Laboratorio de Inmunopatología del Instituto Carlos III de Madrid, muchísimas gracias. Sabe que es siempre un placer charlar con usted. No, para mí también es un placer. Muchas gracias y buenas noches.